¿Me ayudan con las palmas? ¿Y todo el mundo? ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Allá! El que no hace palma esta noche se va a la mierda. Y todo el mundo va a la palma arriba. ¡Arriba! No se escucha nada y todo el mundo arriba, carajo. Causa pena, es mi problema. No me cuestiones más mis situaciones. No me preguntes más que qué me pasa. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Me parece que me tratas con mi hipocresía. ¿Qué quieres tú saber ahí de mi vida? Que tú me quieres bien, eso es mentira. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Yeah. Hey. Bailamos, bailamos, bailamos. Vamos ahí, vamos ahí. Que te mueres, que por mí lloras. Nadie se va a morir, menos ahora. Que tú me quieres bien, no pasa nada. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Me parece que me tratas con hipocresía. ¿Qué quieres tú saber ay de mi vida? Que tú me quieres bien, eso es mentira. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. Nada, no pasa nada. Esto es pa' que te vayas. ¿Qué cosa quieres saber? ¿Qué cosa quieres saber? Nada, no pasa nada. Ay, pero venga, señores, pa' que gocen igual que nada, yo. Nada, no pasa nada. La suerte loca cualquiera le toca tener. Nada, no pasa nada. No me averigües más con mis problemas. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz. Feliz 22 años para todos. Para todos. Muchas gracias. De corazón. Gracias por tanto, gente. Muchas gracias. Nombre mío. De la gente de la barra. Gracias.